compañero va. Y volvemos, ahí cortamos el audio que estábamos escuchando. Ahora lo estamos escuchando, José Molina, Che. Y tenemos del otro lado de la línea al escritor Horacio López. Hola, Horacio, bienvenido a la comunitaria Villayardino. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Saludos a todos allí, a la comunidad de Villayardino. ¿En dónde estás, Horacio, en este momento? Estoy en la ciudad de Córdoba, en la Avenida Fuerza Aérea. ¿Por qué? ¿Porque me escuchás un poco con dificultades? No, para preguntarte en dónde estabas y cómo estamos conectados en este momento. Bueno, yo estoy en Córdoba, vivo en un barrio que está recostado sobre la Avenida Fuerza Aérea, que es la que va justamente para la zona de Punilla, así que estamos un poco conectados. Exactamente. Bueno, Horacio, una semana muy especial. El lunes fue el cumpleaños número 93 de Ernesto. Y estamos haciendo un repaso por varias anécdotas de él. El otro día hablábamos con el hijo de Alberto Granado, que contaba un poco cómo se lo recuerda en Cuba. Y bueno, recurrimos a vos porque Ana Laura del Museo del Che de Villanidia nos contaba que vos habías escrito un libro sobre él y que conocías mucho de su historia en Córdoba, y creo que es la parte que más nos interesa a los que vivimos acá en Córdoba. Bueno, sí, es un libro que yo escribí, que apareció en realidad en el año 2006, la primera edición, y después hubo otra edición renovada que salió en el 2016. Pero la tarea de campo, o sea, la investigación y los testimonios y toda la búsqueda, la inicié en el año 1995. Uh-huh. 1995. ¿Vos cuántos años tenías allí? Tenía 25. 25 años. Exactamente. No era tan pibe, ¿verdad? No era tan pibe, exactamente. Vivía en Buenos Aires en ese momento. Bien. Bueno, entonces inicié ahí, todo empezó, si te cuento un poquito así la historia del origen de mi interés por la figura del Che. Se origina porque yo viví al lado de la casa de él en el año 70. Él vivía en una de las casas que ellos nos ocuparon, que es el actual museo, es ahí en la zona que se llama Villa Carlos Pellegrini. Uh-huh. Que es una zona, digamos, agradable, pintoresca, de buenas construcciones, de familias de buena posición, que estaban ubicados allí, más o menos en las inmediaciones del Sierras Hotel. El Sierras Hotel es un poco el Sierras de la Falda, ¿no? ¿Cómo se llama el Hotel de la Falda? El Edén. Bueno, el Edén de Alta Gracia era el Sierras Hotel, más o menos, uh-huh, para tener una comparación. Entonces, bueno, nosotros con mi familia nos criamos ahí, muchos años después, por supuesto, de que había vivido la familia, y ahí viene mi interés porque jugaba con un chico que el padre había sido amigo del Che cuando era chico, y bueno, todo sale así desde lo vecinal, desde lo barrial, el uh-huh interés. Y por supuesto, sabiendo de quién era la figura de Ernesto Che Guevara, muerto en 1968, ¿no es cierto?, en Bolivia, asesinado en Bolivia en 1968. Y bueno, entonces en el año 95 hago una nota larga que se llama El Che Cordobés. Esa nota la hago para el diario matutino de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, en el cual trabajaba en ese momento. Y bueno, en esa búsqueda que hice, hablando con algunos amigos, con algunos vecinos del barrio, me di con que había materia prima como para lanzarse a la aventura de escribir un libro sobre la parte cordobesa, diríamos, del Che. Y así fue que hice estos dos libros, que se llamaba Ernestito Guevara antes de ser el Che, en el 2006. Sí. Y después, en el 2016, me di la licencia de cambiarle el nombre y ponerle Rey de los Caminos, que es una autodenominación del propio Ernesto cuando salió a andar en bicicleta por la Argentina. Esa es más o menos la historia, el raconto de mi relación con el personaje, como para ubicarte y ubicar a los oyentes. ¿Te acordás cuál fue la primer, el primer dato que recogiste de él en la búsqueda? Sí, el primer dato era, la curiosidad mía era saber cómo habían llegado ellos ahí, por qué se fueron a Altagracia, ¿no es cierto? Ese era un dato que me llamaba la atención, y bueno, ellos no es que fueron a Altagracia de casualidad, sino que tenían una familia amiga, la familia de los Peña. Entonces, localicé la casa de la familia Peña, a donde un domingo ellos fueron a almorzar, y ahí fue la familia que les dijo que el aire que había en Altagracia, el clima propicio para la gente con problemas respiratorios, como era el caso de Ernesto, que en ese momento era un niño de 4 o 5 años, les iba a venir bien, y que les recomendaban Altagracia para venir a vivir. Entonces, el primer dato fue concretamente que un día domingo en la Catramina, que era el auto que ellos tenían y que así le decían todo el mundo, la Catramina, llegaron los Guevara, diríamos la familia, el padre Ernesto, la madre Celia, Ernestito, que tenía 4 o 5 años, y Celita, que también era la hermana menor. Entonces esa familia en un invierno llegó a Altagracia y bueno, ahí tomó la decisión de adoptar a esta ciudad como lugar de residencia. Cuando fui a recorrer los museos, el primero que recorrí fue el del Che, después me fui al Museo de Falla, y Juan Manuel de Falla también se vino a vivir a Altagracia por lo mismo que el Che. Afecciones respiratorias, él por tuberculosis, el Che por el asma. Obviamente todas las personas que tenemos asma lo sabemos, y sabemos que vivir acá en Córdoba es una bendición. Y el Hotel Sierras era como el epicentro, y acá estaba el hotel en Santa María de Punilla, que también era como una especie de leprosario donde traían a la gente para que se cure, así que estaba muy de moda en ese momento que la gente con afecciones respiratorias de cualquier parte del mundo se venga a vivir acá. Exactamente, todo ese corredor de Punilla, de Santa María, de Cosquín, llegando hasta La Falda, todo eso, y bueno, La Calera también era parte de ese corredor. Claro. Entonces aparecían muchas construcciones hoteleras y muchas casas de hospedaje que tomaban a estas casas, porque a esta gente con estos problemas, porque no todos los residenciales o todos los hoteles querían tomar o recibir a esta gente por el temor a los contagios. Entonces, cuando esta familia Guevara fue y conversó con sus amigos, ellos fueron a un hotel de descanso que le llamaban en ese tiempo, que era el Hotel de la Gruta. Uh-huh. Ese fue el primer lugar a donde ellos vivieron. Es un hotel que la construcción todavía sigue, es una casa de retiros espirituales, y que ellos llegaron más o menos en el año 33, llegaron a ese hotel, que el padre en su libro Mi Hijo el Che relata fenomenalmente cómo pasaban ahí esas noches de frío en el aislamiento de las sierras, siendo ellos gente de Buenos Aires, también que eran andariegos y eran bastante aventureros, pero realmente les provocaba todo una especie de claustrofobia, ¿no es cierto?, estar allí. Lo que pasa es que allí estaba la sierra, ahí a mano, las pequeñas estribaciones que tiene Altagracia, por ahí hay algunos arroyos, por ahí hay algunos saltos de agua, y ese era el lugar a donde la madre del Che, con sus hijos, salían a caminar, salían a retozar, salían a recibir ese aire hermoso que tiene ese sector de Altagracia. Y donde Celia seguramente también le inyectaba la célula revolucionaria. Bueno, eso, lo de la célula revolucionaria, ya, bueno, venía en ella, ¿no es cierto? Pero me parece que viene más por el lado de una vez declarada la guerra civil española, uh-huh, cuando comienzan a haber inmigrantes que llegan, digamos, refugiados de la guerra, republicanos. La guerra civil española fue entre 1936, fíjate cómo coincide, con 1939, que después da paso a la Segunda Guerra Mundial. Llegan muchos españoles exiliados a Altagracia y se dan por contacto con los Guevara, ¿no es cierto? Y allí toman esa relación a donde estaba todas las conversaciones de índole política, antifranquista, por supuesto, y hablando de todo lo que se refería a la guerra civil, que seguramente ha entusiasmado y ha estremecido a Ernestito y a sus hermanos y a sus amigos sobre esas aventuras. Cuenta la guerra civil, disculpa que te redondeo ahí, la guerra civil española se internaliza tanto en el chico que él sigue la guerra a través de los medios, de las informaciones, de la misma gente que está ahí, cuelga mapas de España, ¿no es cierto?, en su dormitorio, y también juega las guerritas allí en el fondo. Se hacen trincheras, se separan los bandos, vos sos republicano, yo soy franquista. Bueno, ese tipo de juegos era lo que enmarcaba, y muy natural, debido a el ámbito y en el contexto que era la guerra civil. Esto lo contaba Juan Martín hace, en una de las entrevistas que le fui haciendo, contaba parte de esta leyenda de que él con mapas y unas chinches iba marcando cada lugar y después tenía anotaciones nocturnas de lo que se iba enterando a través del padre, que escuchaba la radio o que lo leían en algún diario que hablaba del tema. Horacio, el último hecho que concuerda con el Che fue allá por el 13 de mayo de este año, donde dice que falleció su novia histórica, que era Chinchina. ¿Vos nos podés comentar algo de eso? Sí, Chinchina fue un gran amor, el primer gran amor, el primer gran romance de Ernesto. Se conocen acá en Córdoba. Chinchina Ferreira era una señorita de 16 años, 17 años, que era nieta de un acaudalado médico que tenía el Palacio Ferreira acá en el corazón de Nueva Córdoba, y que, hablando comúnmente, era integraba las familias vianudas o las familias de alta alcurnia de la zona de Nueva Córdoba, a donde también vivió Ernesto con su familia. Ernesto con su familia vivieron durante 4 años en Nueva Córdoba, después de que vivieron en Altagracia, por la sencilla razón de que Altagracia no tenía escuela secundaria, Córdoba sí, entonces se hacía un poquito problemático viajar en ese tiempo todos los días, como lo hizo 1 o 2 años Ernesto, de Altagracia a Córdoba, Córdoba a Altagracia. Entonces finalmente ellos dieron por cerrado el ciclo en Altagracia y vivieron en Córdoba, en la calle Chile 288. Ahí es a donde ellos, los Guevara, los hermanos Guevara, se vinculan con el medio social, que no solamente eran familias de buen poder económico, sino que también había sectores que eran marginales. Bueno, Ernestito en ese sentido siempre se daba con muy buena onda y muy buena conexión con los chicos más desarrapados, ¿no es cierto?, de la zona. Claro. Eso fue siempre, tanto en Altagracia como en Córdoba. La conoce a... De todos modos, se habían visto de vista, valga la redundancia, entre Ernesto y Chinchina. Y alguna vez viene para acá, para Córdoba, Ernesto, que venía siempre a visitar a sus amigos Granado, y en una fiesta da la casualidad que conoce a Chinchina, y ahí se produce el flechazo, y de ahí se produce el romance. Él tenía 21 años, Chinchina tenía 16. Y entonces es un romance bastante platónico, porque como ya no vivía él acá en Córdoba, era mucho por correspondencia. Y cuando venía los fines de semana, seguramente se hacía una escapada a la estancia de Malagueño, que es el lugar a donde vivía Chinchina. Tal cual. Horacio, para cerrar y no sacarte más tiempo, de todo el libro, ¿cuál es la anécdota o qué más te gustó o qué más te quedó presente? Bueno, son muchos las anécdotas, los recuerdos. Una cosa importante es cómo los amigos, en ese tiempo en que yo andaba con el grabador para todos lados y tocando la puerta de cada uno, cómo todos sus amigos respondieron a mi requisitoria. Eso siempre me gusta ponerlo en valor, porque no es que se callaron, no es que dijeron no, yo no quiero hablar del Che. Todos hablaron del Ernesto con absoluta libertad, con absoluta soltura y con muchos recuerdos muy cálidos, siempre recordando muy bien a Ernesto y a la familia, porque era una familia muy solidaria, una familia muy receptiva, siempre se tomaba la leche, siempre se jugaba a la pelota, siempre se andaba en bicicleta. en alrededor de la casa, ¿sí? Hacían carreras de burro. O sea, la casa de los Guevara es la casa del pueblo. ¿Sí? Sí. Estábamos, recién me comentabas por el tema de Celia y la vinculación con su socialismo y con su rebeldía, seguramente que viene por ese lado la inyección hacia Ernesto, ¿no es cierto? Eso de ser, de solidarizarse con el chico que le faltaba un pantalón, uh-huh, o de uno que tenía hambre y caía y pasaba por la casa y le daban algo. Bueno, eso en los Guevara fue muy fuerte y quedó muy muy presente en la memoria de la gente vecina de ellos. Además de que eran así un poquito locos, un poquito estrafalarios, un poquito bohemios y todas esas cosas que tenían estos porteños, ¿no es cierto?, de clase media alta, también tenían eso de esa solidaridad y ese microsocialismo que yo le llamo de pueblo. Eso me parece que es lo que yo me quedo en cuanto al rescate de la memoria de Ernesto en el contexto vecinal. Y en cuanto a alguna aventura, siempre me gustó a mí ese barrilete que una vez inventó Ernestito, que era un barrilete para que volara de noche, era un barrilete que había que ponerle desde la cola una canastita y en esa canastita tenía que brillar una velita de cumpleaños. Uh-huh. Y el objetivo era que cuando remontara a vuelo ese barrilete, no se apagara la luz, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces, eso me lo contó un amigo, el Negrito Palacio, y me dijo que realmente hubo una gran celebración y ellos saltaban de alegría cuando se pudo remontar el barrilete, ¿no es cierto? Y la lucecita se mantenía encendida en la altura. Y entonces siempre hay eso, traspolo esa imagen de ese juego infantil con una metáfora de que para mí Ernesto Guevara es esa lucecita que todavía en el aire sigue cobrando altura y sigue iluminando los pueblos por la justicia y por mejores condiciones de vida, ¿no? Tal cual. Es una metáfora excelente de lo que pensamos los que de alguna manera u otra, algunos lo idolatran, otros lo veneran, otros posiblemente lo tengamos muy presente por los actos hechos y que todavía hoy resuenan en los oídos de muchísima gente. Horacio, gracias por la entrevista. Todo esto está volcado en el libro Rey de los Caminos, Ernesto Guevara, Antes de ser el Che, libro que está editado y que se puede comprar. Sí, está editado. No sé si se puede comprar porque anda medio rengo el tema de la distribución. Sí. Pero cualquier cosa, en ese sentido nos hemos dormido bastante, el autor y los editores, y sé que queda un buen stock todavía en alguna casa de alguno de ellos, pero ya vamos a ponerlos en, diríamos, nuevamente en circulación, y me voy a comunicar contigo para que vos recibas uno, en el caso de que algún día, en algún momento vengas a Córdoba, o bueno, para que rifes allí con la gente de tu audiencia. Sí, estaría bueno, nosotros somos una biblioteca popular, la Biblioteca Leopoldo Lugones, la radio está dentro de la biblioteca, así que sería un gesto hermoso de tu parte con la audiencia que tenemos acá en Radio La Minga. No, por supuesto, que cuenten ya la biblioteca con este libro, tendríamos que mantengámonos en contacto, y cuando mejore la situación y se levante un poco esto de las restricciones, nos ponemos en marcha. En octubre se cumple el aniversario de su asesinato. Bueno, sí. Yo creo que escapándonos de las efemérides, siempre está bueno y es importante hablar de este personaje, traerlo a estos tiempos, a estos días, porque es universal y es temporal. Exactamente. Así que, bueno, seguimos en contacto entonces, Horacio, para poder hacer que el libro esté acá en la biblioteca y que también lo tengamos para sortear, obviamente dedicado por el autor, que es ese plus que va a hacer que el libro tenga mucho más sentimiento. Por supuesto, Alejandro, un gusto, y te agradezco profundamente que te hayas comunicado. Sabía de tu interés y de tu agitación que tenías, porque cuando te escuchaba hablar por el WhatsApp estabas muy agitado. Entonces yo digo, debe ser un guevarista de alma, lleva la agitación en el cuerpo. Totalmente, y aparte estaba caminando por acá por las sierras como hago todas las mañanas y obviamente cuesta. Horacio, bueno, pero está bueno caminar siempre. Obviamente. Horacio, abrazo grande. Bueno, Alejandro, un gustazo y otro para ustedes y para la audiencia. Compañero va. Hablábamos con Horacio López, escritor del libro Rey de los Caminos, Ernesto Guevara, antes de ser el Che.